para el hombre nuevo. Génesis, todo por hacer. Génesis, radio abierta. Sangre, borrando los siglos del miedo y del hambre. ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos a una nueva edición de Esperanza Racinguista. Dale, Silvito, dale. Como siempre, señores, lo acompañamos con toda la información y opinión de nuestra queridísima academia por Radio Génesis AM 970. La vía de comunicación para que puedan participar del programa 4926-1622 4926-1622. Nuestro mail info@esperanzaracinguista.com. Desde el mismo también nos pueden sintonizar. Perdón, eso desde la página. Claro, la página es la que nos pueden sintonizar. www.esperanzaracinguista.com. Desde ahí nos pueden sintonizar y también enterarse de todas las novedades de Racing. Lo que pasa en la academia siempre está volcado toda la info en www.esperanzaracinguista.com. Hoy en Esperanza Racinguista. Hoy en Esperanza Racinguista tenemos un programa con mucha información. Todo lo que pasó en el entrenamiento lo tenemos volviendo desde Luján a nuestro compañero Martín López López. Sí, sí, claro que sí. Es más, tenemos notas para escuchar que pudo realizar nuestro compañero. Estuvo hablando Pichut, también estuvo hablando Lucas Lich, los dos carrileros, o los dos del 4 y el 3 de Racing para el próximo campeonato. Lo vamos a escuchar un ratito nada más aquí en el programa de Racing. También tenemos una charla con Pablo Mena, que es el tesorero de Racing, aclarando algunas cuestiones que hacen a la vida económica académica. También tenemos también la data de lo que pasó en el día de ayer. Hubo una reunión importantísima en la cual se recaudó dinero para comprar la esquina de la cancha de Racing, ¿sí? Colón e Italia. Se juntó la moneda, una reunión importante. Que congregó alrededor de 250 hinchas de Racing que pusieron $1,000 cada uno para poder participar. Bueno, en un rato te contamos qué fue lo que ocurrió en el día de ayer, en qué consistió el encuentro de todos esos racinguistas que han conseguido juntar el dinero como para poder hacer esa compra que también le va a venir al panorama de la cancha de Racing. Yo quiero saber qué van a hacer con la palmera. ¿Y quién se la lleva? Ahora te voy a contar. Bueno, eso, señores, y mucho más. Hasta las 8 aquí en Esperanza Racinguista. Tenemos también panorama polideportivo con Lorena Somadosi. Ya lo escuchó Ricardo Zanoli. Hasta las 20, esto es la Esperanza Racinguista del Dial. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. Info@alfredofrancioni.com.ar. la esencia de la creación. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing, con la conducción de Ramiro Gregorio. Nuestro operador está pasado de revoluciones ya a esta hora, ¿sí? ¿Viste cuando te pasás que ya estás sobre excitado? Y porque ya baila. Sí, pero baila. La música se presta. Está buena, está buena. Bueno, pero tiene 8 horas metido de atrás. Se nota, Ricardo, que es viernes igual, ¿eh? Sí, es verdad. Es verdad. Cuando llega el viernes, viene. No hay lluvia que valga. Como loco. No hay lluvia que lo calme. No, nada, nada, nada. Bueno, lluviosa tarde en la ciudad de Buenos Aires, tarde-noche ya en la ciudad de Buenos Aires. Por suerte volvió el frío, Gregorio. Otra vez con volvimos frío. Volvimos a respirar, por horrible, favor. No se puede trabajar, no se puede hacer nada. Al contrario, se puede trabajar, se puede hacer todo. No, todo lo igual contrario. Igual ahora hace frío, porque a la mañana había una humedad. Horrible, espantoso. Insoportable, miren el pelo y se van a dar cuenta. Toda la mañana trabajando en la calle, un asco. La verdad, sí. Ahora se puede trabajar tranquilo. Bueno, vamos a hablar de un tema. ¿Sí? A ver, por favor. Me interesa. Ayer por la noche... Se hizo la reunión que se congregó gente para que ponga dinero para comprar la esquina de Colón e Italia. ¿Está muy bien? Muy bien. Tuvo la presencia de alrededor de 200, entre 230 y 250 personas. Tengo entendido que el número que le queda a Racing, finalmente, porque salía $1,000 cada una de las entradas, entre los gastos que tuvo Racing y disponer un lugar que no estaba acondicionado como para poder recibir a la gente que paga $1,000, ¿no? O sea, tenés que darle un buen servicio de catering, un lugar acondicionado desde el clima, poner pantallas gigantes, LEDs por todos lados. Bueno, lindo, la verdad que estaba muy bien hecho, muy bien hecho. Y a Racing le van a quedar $800,000. Sí, alrededor de 800,000 pesos. Son casi $200,000 que se juntaron como para poder comprar esa esquina y cejar a esa gente que hace tantísimo tiempo estaba instalada, que ganaban dinero de vender sándwiches de milanesa cuando terminan los partidos, o antes de los partidos, desde detrás de la rejita, se te asomaban, 4 o 5 perros que te chumbaban. Bueno, ya está, basta. Y la palmera, ¿no? La palmera famosa. Y la palmera emblemática del lugar. Que no sabemos cuántos se cuelgan de la palmera. A ver cuántos van a quedar colgados de la palmera o qué van a hacer con esa palmera gigante, ¿no? La puedes llevar para Ezeiza. Me vendría fantástico. Sí. Sí, que me quedaría muy bonita la palmera ahí. Bueno, el tema es qué se va a hacer en ese lugar, ¿sí? ¿Para qué se lo va a utilizar? En principio se decía que se iba a trasladar la escuela de Racing. O se iba a hacer un nuevo edificio con la parte del secundario de Racing. Después, posteriormente, se habló de ampliar la zona del estacionamiento de Racing. No vendría mal. Tirando lo que es donde están las boleterías actualmente, se correrían hasta prácticamente la esquina. Se correrían a la esquina, como para que todo ese sitio quedara disponible para poder tener más capacidad de estacionamiento. Después también se dijo de hacer un hotel para los chicos un lugar para los chicos que vienen ampliar más que nada la casa de Racing. Ampliar la concentración. La concentración, utilizarla como concentración y también se puede utilizar como para los chicos de las inferiores, ¿sí? Ampliar la casa de Racing, lo que se llamó la casa de Racing desde la época del gerenciamiento para acá. Bueno, darle más espacio a los chicos que vienen del interior como para que se puedan quedar. Todavía no tienen definido qué va a pasar o qué van a hacer. Las opciones son esas. ¿Sí? Lo más difícil de todo es el tema del secundario, poner la parte del secundario ahí en la casa, en la esquina. Pero lo bueno es que se va a ver otro lugar, otra cosa, ¿no? Uno cuando llegaba a ese lugar o llegabas a la esquina de la cancha, lo que veías era un edificio viejo, demacrado, fuera de tiempo, fuera de época, venido abajo, ¿no? Con los perros, como decíamos, sí. Y toda esa situación. Que ahora ya no la vamos a tener que ver más. Va a otro aspecto totalmente distinto. Sí. Lo ideal, yo creo que es imposible, ¿no? Sería poder comprar el edificio que está enfrente a la sobre la calle Alsina. Sí. No, sobre Colón. Sobre Colón, perdón, sobre Colón, que es un es importante, hay una sí. fábrica ahí. Ah, el galpón. Sí, claro, son unos muchísimos metros cuadrados. Ajá. Que le darían una extensión mayor al playón, serviría para múltiples usos. Claro. Y le daría otra importancia al estadio también. Totalmente, totalmente. Pero bueno, que paliaría, paso a paso, ¿no? Paliaría la falta de previsión que tuvieron los que construyeron ese estadio en un lugar tan cerrado donde prácticamente no tiene acceso. Sí. Sí, bueno, ahora está un poco mejor la zona de Avellaneda, el ingreso, ¿no? Sí, se han hecho unas calles laterales que antes no tenía. Sí, de todas formas está encerrado el estadio. Sí. Para aquellos que se preguntan por qué no usan ese dinero para traer jugadores, ese dinero no se usa para traer jugadores porque para traer jugadores existen los grupos empresarios, la gente que acerca dinero como para poder ganar dinero en algún futuro. Bueno, esto, cuando se tienen que hacer cosas desde lo social de Racing, se recurre a los hinchas para que pongan de $1,000, que no es poco, pero para que pongan esa cantidad de dinero y, bueno, con eso se pueden hacer este tipo de cosas. Lo futbolístico se maneja, por lo general, de otra manera. Una justa causa que aparte le da un nombre al club, ¿verdad? Sí. Porque la verdad que es importante que se tengan este tipo de proyectos. Bueno, a ver, ayer las mesas estaban plagadas de gente que de importancia, ¿no? Dentro del ambiente de Racing, dentro de la vida de Racing. Estaba Julio Lac, estaba Marcelo Bonelli, la mesa principal la que ocupaba Molina Podestá. Estaba Molina Podestá, Molina estuvo con su señora, el Oso también estaba en la mesa principal con su señora. Eran mesas de a 10, ¿sí? De a 10 personas. Estaba también la persona esta que donó el dinero que supuestamente le tenía que reclamar a Blanquiceleste, que eran 300, no me sale el apellido. No recuerdo, pero sé de qué se trata. Son cerca de $300,000, me parece, que tenía ahí pendiente con Blanquiceleste y los donó para Racing. Bueno, en fin. Había mucha gente que tiene mucho poder adquisitivo, ¿sí? Y que sirven, ¿no? Estas reuniones, estas uniones, para poder quizás conocerse la gente que quiere tirar para adelante en el club, ¿no? Así que está bueno que aparezcan todo este tipo de personalidades como para poder ayudar. Se sortieron camisetas, nueve camisetas. La primera la sorteó, si no me equivoco, Gio Moreno, ¿sí? Después estuvo el Cholo Simeone, después Burgos, también estuvo Jacob, Liu, Pelletieri, Saja, Auche y Bruno Zuculini. Y después se cerró con el sorteo de una maqueta del estadio, una maqueta gigante. Ay, la que sí, una parecía la réplica que estaba en... ¿O es la que está en el hall de la ¿En la fama? Fama? No, otra. ¿Una réplica esa? Sí, una similar. Esa es preciosa. ¿Sí? Una similar que estaba muy, muy bonita. Esa la entregaron entre Molina y Podestá y se ve que era pesada porque el hombre que la llevaba le costó sobremanera poder trasladarla solo. Estaba como en chapa, ¿no? Era pesada la cuestión, así que bueno, muy bonita, por cierto. Después habló Molina, justamente de lo que yo comentaba, ¿no? Estas posibilidades que le daba expresarse ante un grupo de racinguistas que quieren tirar para adelante en la vida de Racing y que ojalá que signifique esto una unión. Y estuvo presente fuera del ámbito de Racing Vuelve, fuera de lo que es la agrupación Racing Vuelve, estuvieron presentes dos personas. Una fue, me dijeron que estaba, yo no fui a la reunión, ¿eh? Ahora voy a decir también un tema de quiénes fueron y quiénes no fueron. O de los periodistas que fueron y no fueron. Estaba Guillermón, que estuvo en la lista del Sarcac, y estuvo también Daniel García, que acompañó a Dáquila. A Dáquila, y ahora es candidato a presidente, claro, en las próximas elecciones. Después había algunos periodistas que no voy a dar los nombres de ninguno de los periodistas que estuvieron, pero sí sé que algunos estuvieron invitados, no sé por quién, pero estuvieron invitados, otros se pagaron la entrada. Y otro se coló, ¿sí? Que fue la manchita negra de la noche. Que piensa que porque tiene muchos años también trabajando de esto, tiene la posibilidad, o le tienen que permitir ingresar, o dejarlo comer, porque se sentó a comer, como un desesperado a comer. Lo tuvieron que echar dos veces. Terminó diciendo que él venía acá, o iba a ese lugar para hacer notas. Bueno, un dirigente casi lo agarra para sacarlo a las piñas, ¿sí? No era el momento, no era el lugar y por eso no terminó de esa manera. Pero gente de la organización, no dirigente, perdón, gente de la organización, casi lo saca a las piñas. Es un personaje que ya la verdad le viene entongado con, ¿cómo se llama? Con el fiduciario. Que en algún momento estuvo entongado con el fiduciario, que todo el mundo sabe o lo conoce. Que conmigo también tuvo alguna vez algún problema por una línea telefónica, que se mandó una jugarreta bastante complicada. ¿No es alguien que soltó una bomba en la semana? Y alguien que le gusta decir estupideces o que. O, en realidad, a ver, quizá estaba diciendo algo que era un número real. Pero tiene, sí, pero no de la, pero tiene tan poca capacidad como para poder hablar y expresarse y explicar las cosas que termina confundiendo a todo el mundo y diciendo las cosas que no, como no son. Pero bueno. Por suerte tenemos gente que la puede aclarar el tema. En un ratito lo vamos a sacar al aire. Esa fue la única manchita. Todo lo demás, la organización salió muy bien. Estuvo todo perfecto. Por suerte se recaudó el dinero como para poder hacer lo que se quería, que es comprar esa esquina. Y bueno, son pasitos adelante, ¿no? Que se dan, que le sirven a la institución. Faltaría ahora que cuando empiece el fútbol, a Racing le vaya bien. ¿No? Que le vaya bien en lo institucional y en lo futbolístico. Que le vaya bien. Es que una cosa va atada de la otra, exacto, lamentablemente. No se puede crecer, casi te diría, es imposible crecer institucionalmente si no, el fútbol no anda bien. Sí, es verdad. Tanda, en Esperanza Racinguista y ya volvemos. Nobody cares for me. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Si lo que busca es inoxidables, acérquese a Inoxidables Pierri. Chapas, barras, cortes y plegados a medida. Inoxidables Pierri, Hereda 200, Avellaneda. Teléfono 4208-3363. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Audio del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5225-9000. Ventas arroba argencraft.com. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Planicel, agente oficial personal. Todo en telefonía y accesorios para celular. Planicel, en sus dos direcciones. Avenida Mitre 531 Avellaneda y La Prida 271 Local 3 Lomas de Zamora. Piurristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos. Catering. Piurristorante. Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital, teléfono 4683-1246. Presenta... Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Tell me what to do. En Esperanza Racingista. Entrevista. Bueno, es el tránsito de la ciudad de Buenos Aires, que viernes por la tarde, lluvia, qué bolón, que Buenos Aires no se puede transitar. Lo tenemos en línea a Pablo Mena, ¿sí? Que es el tesorero de Racing, con él vamos a estar dialogando. Después de... Bueno, me mandaron por mail el otro día un desglose de la deuda que tiene Racing en los registros de la Asociación del Fútbol Argentino. Claro, uno lee el número, dice 107 millones de pesos y te asusta, ¿sí? Sí, sí. Sobre todo si lo tiran así desde arriba, claro, ¿no es cierto? Y también mal contado, termina siendo algo que uno le llama la atención. Entonces, bueno, qué mejor que hablar con el tesorero de Racing para que nos pueda comentar cómo es este tema de la deuda que está figurando, ¿no? En el registro de la Asociación del Fútbol Argentino. Pablo Mena, ¿cómo te va? Ramiro Gregorio te saluda. Buenas noches, Ramiro, buenas noches para la audiencia. Bueno, a ver, ¿cómo se puede explicar esta deuda, ¿sí? o este número que mantiene Racing para con los registros de la Asociación del Fútbol Argentino? Mira, este número no debería sorprendernos, porque es lo que yo estuve explicando cuando fue la audiencia, y es el número que figura en el balance de publicación, que está colgado en la página de internet desde diciembre. Uh-huh. Este número, si bien, así como vos decías recién, cuando a vos te dicen que debe 100 millones de pesos, parecería que fuera un montón. Claro. El tema es cuál es la contrapartida de esa deuda. Uh-huh. Y cuál es la contrapartida en el activo de esa deuda, porque a vos te dicen que debe 100 millones de pesos, pero no te dicen que el activo de Racing es de 142 millones. Ajá. Entonces, ahí ya tenés en principio una contrapartida de decir, bueno, tenés una deuda, pero tenés una contrapartida en el activo. Y después lo otro que es importante saber es cómo está estructurada esa deuda. A ver. ¿Qué es lo exigible? ¿Qué es lo exigible ya? ¿Y qué es lo que va a vencer en el transcurso del tiempo? Uh-huh. Sí, que eso también es muy importante, ¿no? Porque con la lamentable inflación que sufre el país... algo que puede llegar a ser ahora un número muy importante a futuro, si es que no se termina, se hace una tratativa como para pagar a futuro, claro, o ir pagándolo, termina siendo poco dinero. Ahora, Pablo, ¿cuánto es lo exigible en lo inmediato? Mira, yo te digo, el giro normal de Racing es de aproximadamente 4 millones de pesos mensuales. Uh-huh. Y eso es la deuda que se mantiene más o menos fluctuante y estándar mes a mes. Es decir, todas las obligaciones del giro del club más aquellas cuotas que van cayendo, ya sea por la compra de jugadores, ya sea por la cancelación de algún pasivo que hayamos tenido, algún juicio por el cual Racing haya sido condenado y se terminó de alguna manera arreglando y pagando en cuotas. Esas deudas son las que de alguna manera te arman el flujo de deuda mensual, que es la que vamos cancelando mes a mes con la emisión de los cheques, que de hecho, gracias a Dios, todos los cheques que hemos liberado se han ido pagando. A ver, dentro de este número también está la deuda que viene desde la quiebra, ¿no? Y la deuda que viene de la quiebra, que esa deuda está más o menos fija. Porque lo que ha ido, lo que nosotros llamamos el goteo de la quiebra, mantienen la deuda en aproximadamente, para hablar de números redondos, 30 millones uh-huh. de pesos. Sí. Que se mantiene prácticamente estándar, porque hay muchos de los juicios que vienen cayendo que no son juicios de la quiebra, sino que son juicios nuevos, que no estaban consolidados en la quiebra, pero terminan siendo condenados a Racing. Porque eran juicios que cumplan contra Blanco y Celeste y Racing termina siendo solidario. Ajá. La mayoría de los juicios laborales que estamos pagando son juicios contra Blanco y Celeste, de los cuales Racing es condenado en forma solidaria. Está bien. A ver, Racing va comprando, ¿no? Me imagino, o irán comprando estas deudas como para poder también... Son dos cosas distintas. A ver. Una cosa es cuando Racing compra una deuda. Un pasivo. Digamos, una deuda, la regla Racing la compra para bajarla. Ya sea del pasivo de Racing de la quiebra o de la quiebra blanquiceleste. Uh-huh. Ese es por un lado. Y después está la otra, donde la blanquiceleste es condenado, o sea, un empleado que trabajó en el periodo, que trabajó para blanquiceleste, aduce que también trabajaba para blanquiceleste y para Racing, y termina siendo condenado en forma solidaria a Racing y que tiene que pagar a Racing. Ahora, esos 30 millones de la quiebra, ¿son inmodificables, sí, o se pueden rebajar? Eso se pueden bajar, pero para bajarlo en principio se requiere de dinero. Y en algunos casos estamos trabajando, cuando vemos que es viable y posible lo logramos. Cuando de alguna manera somos condenados y no hay más remedio y hay que afrontarlo, vemos cómo hacemos para pagarlo. Está bien. A ver, y después en cuanto al tema de la AFIP, porque acá también tengo el número que dice 28 millones de pesos, previsiones y AFIP. ¿Racing no está en juicio ahora con De Tomaso por este tema? Y este número pero la deuda la tiene Racing. Está bien. Acá lo que hay que distinguir son dos cosas. Y en esto quiero ser claro, porque si bien nosotros, digamos, en el juicio penal, se está reclamando a De Tomaso por usar el cuide de Racing, todo eso... La sentencia penal que se espera, que es que lo condene a De Tomaso, no quiere decir que Racing le van a sacar la deuda. Ah. Es un reclamo aparte. Ah, okay. Perfecto. ¿Y Racing puede pedir una moratoria por esa deuda? De hecho está, hay una moratoria por eso, le he planteado una cautelar en la cual se le ha dicho a la AFIP que el juez le ha dicho a la AFIP que se abstenga de cobrar la Racing deudas anteriores a, digamos, a nuestra gestión, hasta tanto se dilucide si las debe pagar o no. Eso es importante. Sí, y otro de los puntos que valería aclarar es el anticipo que se le pidió a la Asociación de Fútbol Argentino por el tema de la televisión. Que son 20 millones de pesos. Y es parte normal del funcionamiento de los clubes. Uh-huh. Cuando por alguna razón vos no tenés venta, y necesitas una inyección adicional, ya sea para cubrir el giro o porque tenés algún gasto extraordinario, es común que se recurra a la AFA a pedir un adelanto de la televisión y ellos evalúan si están dadas las condiciones en función de cómo están los balances del club, cómo están las presentaciones del club. No olvidemos que Racing tiene la obligación de hacer las presentaciones mensuales, ya sea de su posición de balance y su cumplimiento presupuestario, y en función de eso se evalúan si es viable o no y te lo adelantan. Cuando vos tenés una venta o algún ingreso, se compensa. Uh-huh. ¿Racing tiene pedido el dinero de la televisión? ¿Hasta qué fecha el adelanto que tiene Racing? ¿Hasta qué fecha sería? Son 6 meses adelantados. Ajá, o sea que hasta el próximo campeonato, sería hasta el próximo clausura, Racing tiene ya adelantado el dinero de la televisión, que, bueno, es cuando empezaría también el nuevo gobierno, o se renovaría el gobierno actual, ¿no?, que tiene Racing. Sí. Digo, pues es importante eso también, porque... Te reitero cómo funciona. A ver. Vos pedís el adelanto. Sí. Cuando vos tenés una venta, vamos a suponer que en el libro de pases se produjera alguna venta. Sí. Parte de lo que te adelantaron te lo descuentan con la plata que te entra. Ok, está bien. Ahora, ¿qué tanto debe estar preocupado el hincha o el socio de Racing con este número así en frío que tenemos en este momento? Yo le diría al hincha de Racing y al socio de Racing que estemos tranquilos, porque lo importante, como decía, es el contravalor de lo que está en el pasivo que está registrado en el activo, y que los compromisos que hemos asumido los venimos cumpliendo en tiempo y forma. De hecho, las obligaciones que hemos cancelado con cheques se han pagado sin ningún tipo de problema. Uh-huh. una de las banderas que nosotros levantamos como una forma de decir que esto es así, es que de la gestión del doctor Molina no ha habido ningún cheque rechazado desde el 22 de diciembre del 2008 hasta la fecha. Uh-huh. Tengo dos puntos más como para consultarte, ¿sí? Que dicen de los 12 millones de pesos en la compra de jugadores y 17 millones de pesos entre primas, proveedores y otros, dice. Sí. Que no aclara qué otros serán, pero bueno. El tema de 12 millones de la compra de jugadores, bueno, eso se compran, pero en algún momento eso es patrimonio del club también, ¿no? Posteriormente. Exactamente. Hay básicamente esos 12 millones, ya te digo, con uno tenés cubierto 8 millones 600, que es el caso de Giovanni, que está venciendo ahora en estos días. Uh-huh. Y después el tema... Y después de lo otro, habría que ver la fecha de corte que está esa información y cuál es el saldo de deuda. Pero, ¿cómo es? Podría estar incluido, tendría que ver cuáles son los jugadores. Pero sí, si es por compra de jugadores, son... Cuando se compra un jugador, se establece una determinada forma de pago, se liberan los cheques, y esos son los que pasan a formar ese importe. El que me acuerdo, que tengo presente, que es el que estamos trabajando ahora, Giovanni. Bueno, entonces, no tiene que ser una alarma esto, ¿sí? Simplemente... No, para nada. Ahora, para nada. Simplemente sí, es el proceso que tiene Racing de tener que pagar ante las compras y el trabajo que se viene haciendo a diario, ¿no? Los compromisos de pago que ha tomado Racing y que deberá ir pagando con los montos que hay en el fútbol también, ¿no? Y que por eso también son tan grandes y sorprenden por la cantidad de cero que llevan atrás. Ahora, Pablo, ¿vos por qué crees que se lanzó esta noticia? ¿Por desconocimiento o por mala intención? Por mala intención, no hay duda. Es una forma de alarmar a la gente, y cuando, sobre todo cuando se hace política desde los números, sobre todo es difícil de poder explicarle a la gente, sobre todo porque a cualquiera de los mortales nos dicen 100 millones de pesos y nos parece un disparate mayúsculo, pero lo que nos deben decir también es que el activo que tiene Racing para pagar esos 100 millones de pesos o respaldar esos 100 millones de pesos es un activo de 142, 143 millones de pesos al cierre de balance anterior. Es el que hoy seguramente debe ser más. El principio básico de la partida doble es esto, más o menos. Exactamente. Es decir, tenemos un activo de 142 millones. Vamos a suponer que hubiera que pagar todo, nos quedan 40 millones, que es el patrimonio del club. Claro, sí, se entiende claramente. A ver, es como comprar, no sé, uno se quiere comprar una casa y pedís un dinero prestado al banco. Vos pusiste el mejor ejemplo. Un crédito hipotecario. Claro, hipotecario. Una casa, vamos a suponer que vale 150 mil dólares, ¿los tiene en el momento? No, por eso va, pide un préstamo, sí. Si de alguna manera tiene un programa, un plan de pago, el que lo va a ir pagando, y en algún momento todo lo que asumió como obligación va a ser de uno. ¿Y Racing viene pagando estas obligaciones que va teniendo, las viene pagando? Absolutamente, las viene pagando todas. De hecho, lo que te mencionaba, no, el hecho de no tener cheque rechazado y toda la deuda, siempre no es que lo traes y no tenés que pagar nada. A ver, y Pablo, vos que manejas una deuda, sí. La tenés que documentar con cheque. Está bien. Pablo, vos que manejás los números de Racing, ¿te pasa como en épocas anteriores del club que iban los acreedores a tocar la puerta del tercer piso y pedir el dinero que le deben de hace 5 o 6 años? ¿Sigue pasando eso? No. Tenemos los problemas que tiene cualquier club con épocas de mayor ingreso y épocas de menor ingreso. Uh-huh. Por ejemplo, este que estamos pasando es una época de vaca flaca, digamos, porque cuando hay receso en el campeonato, sí. No tenemos ingreso por, digamos, por lo que es por ingreso por partido, uh-huh. Que te da la caja semanal, digamos. No, y aparte hay que solventar todos los gastos lo mismo, ¿no? O sea, sí, se paga igual. También pasa que muchos socios, sobre todo los que pagan por ventanilla, cuando hay receso, por ahí evitan pagar la cuota y después se ponen al día, porque también eso hay que decirlo. Te diría fin de mes, principios, primeros días del mes que viene, antes de que empiece el campeonato, los socios que por ahí en junio dejaron de pagar o en mayo dejaron de pagar, se ponen ponen al día, es dinámico. Claro, entra un flujo de dinero importante cuando comienza el campeonato, porque además de los socios que pagan, se renuevan las plateas. Claro, claro. O sea, es como que comienza a circular de nuevo. Seguro. El participante. ¿En cuánto le puede beneficiar? Me imagino que mucho, ¿no? Pero ¿en qué porcentaje lo beneficia a Racing la posibilidad de vender, por ejemplo, a Claudio Jacob, como se está diciendo, en 6 millones de dólares? ¿Cómo lo equipara en las finanzas a Racing? ¿Cómo le ayudaría a Racing? Perdón, no te escuché. No, digo que si se llega a vender Jacob en 6 millones de dólares, como se está hablando, o es lo que está intentando venderlo Racing, ¿en qué porcentaje lo ayudaría a Racing como para poder pagar o adelantar pagos que tiene? Primero vamos a aclarar una cosa de estas cifras que se han dado vuelta y de la oferta que se han dado vuelta. De realidad no hay nada. No hay nada. Es verdad, eso también es verdad. Nos gustaría vender. Y sí. Nos gustaría venderlo sobre todo por Claudio, que yo creo que merece tener un crecimiento. Uh-huh. Pero tenemos que hablar de cuestiones concretas, ¿no? Claro. Lo que figura en los diarios, no hay nada en concreto. Seguro. Pablo, gracias por esta comunicación. No sé si te resta aclarar alguna cosa más. No, lo que yo quiero llevar es tranquilidad. Digamos que la deuda que tenemos no es ninguna sorpresa. De hecho, esta deuda es la misma que publicamos en la asamblea, que es la que surge del último balance, el 31 de mayo. Y si al 31 de mayo eran 105 millones y pico, hoy son 107, tenemos que estar hablando que es una deuda estándar, que es dinámica, que si pagamos generalmente incluye esto de la compra de jugadores, uh-huh, los contratos de los jugadores. ¿Qué quiere decir? Que lo que se va pagando, se van generando deuda nueva y se mantiene el stock de deuda que está controlado. En algún momento, cuando tengamos una inyección de fondos importantes por venta de algún jugador, recordemos que Racing no ha vendido por dineros importantes en los últimos mercados de pase, probablemente podamos hacer alguna amortización importante de deuda. Uh-huh. Pablo, gracias. Cualquier cosa, te volveremos a consultar para poder sacar a la gente de esta duda. Sí, o de estas alarmas que a veces suenan, a ver si son ciertas o no, y bueno, y cuando sean ciertas también que nos atiendas como para poder también llevarle la información a la gente de Racing. Siempre a disposición, llamame, no hay ningún problema. Gracias, hasta luego. Les mando un abrazo. Chau. Pablo Mena es el tesorero de Racing, dando algunas especificaciones sobre este número gigante que circula, pero que está manejado, ¿sí? Se está llevando adelante como para que no pase cosas raras, o sea, que Racing no tenga que estar endeudado y sea un moroso en cuanto a los pagos. Lo que hay que aclarar es que no existe ningún tipo de peligro de quiebra, de concurso, claro, nada. Sí, porque de que el club está mal. Exactamente, ¿viste? Porque las cuentas están equilibradas. ¿Sí? Es lo fundamental. Me parece que fue clarísimo y estuvo muy bueno que aclare el tema de que es verdad, hay una deuda, pero hay un pasivo y hay un activo. Claro. Y lo importante es que se está cumpliendo con eso. No es que Racing se retrasó en algún tipo de pagos o en alguna cuota. Eso es importantísimo. Y la diferencia entre activo y pasivo es que a Racing le quedan 40 exactamente, millones. Exactamente. Aparte del activo del plantel. Es relativo el número, pero es un número importante. Seguro. ¿Sí? Seguro. Porque Racing cuenta con un plantel, cosa que no tenía antes. Sí. Con porcentajes mayores o menores, pero tiene parte del pase de los jugadores y jugadores importantes. Bueno, pido disculpas por el cierre de la nota, pero el compañero López está matando a mensajes. No para, está volviendo a Luján y no para de mandar mensajes. Hacemos tanda y después la tanda, Martín, que venís escuchando. Hay dos tandas todavía. Volvemos para hablar con vos de las novedades que nos vas a traer desde Luján con el entrenamiento de Racing. Ya venimos. Las nubes arriba no nos dejan ver. Bayro 2000. Fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racinguista. www.pairo2000.com. Aceros DERS. Ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS. Mariano Accientos Cuá, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. Polirrubro Lamia, librería, juguetería, halo, fotocarne, revelado de fotografías. Polirrubro La Academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. César Po, donde impera la música. Avenida Rivadavia 7100, esquina Varela, Flores. Teléfono 4611-8544. Donde impera la música. César Po, justo en la esquina. César Po. De 20, Lubricentro Duque brinda el mejor servicio en mecánica ligera, cambios de aceite y filtro. Lubricentro, uno solo. Lubricentro Duque, Belgrano 29 y Llan. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Estudio Salvatierra de Abogados. Asesoramiento integral a empresas. Derecho bancario y financiero. Patrimonio, divorcio, sucesiones. Arroyo 880, primer piso, oficina 2, Buenos Aires. Teléfono 5290-1127. Presenta... Aceros DERS. Ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. En Esperanza Racingista, información. Agradecemos a los amigos que mandan mensajes, agradeciendo por la nota aclaratoria de los números de Racing. Y también a uno que también tuvo intención ayer de sacarlo de mala manera a esta persona. Yo no le digo colega, porque para mí no es colega, porque estoy seguro que no tiene colgado el título de periodista en ningún lado. Bueno, López López, sí, lo podemos saludar a López López. Claro, López López está en línea. ¿Cómo anda, López López? Muy buenas noches, Ramiro. Todo bien, por suerte. ¿Qué pasa en la ruta? ¿Qué pasa? El entrenamiento en... Sí, sí, decime. No, ¿qué pasa en la ruta? A ver, ¿qué es lo que pasa en la ruta? Un servicio a la gente que está viniendo de Luján para Capital o yendo a Capital para el lado de Luján. ¿Qué pasa? A ver, ¿cómo está la ruta? No, muy tranquilo. Ya estamos en la zona de la autopista, así que ya estamos próximos a llegar, pero salvo algunos baches que hay saliendo de Opendoor, el resto es muy tranquilo. Bueno. ¿Y el cielo, los relámpagos, los truenos, esas cosas? ¿Lo acompañan o no? No, justamente cuando comenzó el entrenamiento, si bien había mucho viento, empezó a salir el sol y el cielo, que estaba totalmente nublado y parecía que iba a llegar una tormenta eléctrica, terminó despejándose y haciendo que sea más agradable, si bien el viento era muy fuerte la tarde hoy en Luján. ¿Desde qué hora estás, Martín, ahí en Luján? Es tempranito. Y llegamos a las 4 de la tarde. Porque acá tipo 4 de la tarde parecía que el cielo se venía abajo, sí. Se puso todo negro. Sí, sí, estaba complicado. Pero López López hace salir el sol, sí. Es el tema. Así es la cuestión. Salir el sol cuando llegamos, exactamente. Claro, es usted López López, téngalo en cuenta. Bueno, tenemos mal el audio, le comento que vino mal, no llegó bien. Llegó defectuoso. Bueno. Así que vamos a tener que buscar el plan B, amigo, ¿sí? Vamos a ver cómo puede salir el plan B. Pero bueno, vamos a la información de lo que pasó hoy en el entrenamiento, dale. A ver, mucha información de lo que tiene que ocurrir en el entrenamiento. Principalmente lo que ocurrió puntualmente en dicho entrenamiento fue que Claudio Jacob no estuvo presente. En la práctica recibió un golpe en su rodilla derecha, se realizó estudio, llegó por la tarde nuevamente al predio y va a estar entrenándose con normalidad recién el lunes, porque el sábado no va a estar presente. En el partido que se va a jugar frente a Villa San Carlos, hay que recordar que este partido, por la lluvia y las condiciones climáticas, se va a terminar jugando allá en el predio de Opendoor. En primera instancia se pensaba jugar en la cancha auxiliar de Cilindro, pero debido a la lluvia prefirieron no estropear el juego de la cancha auxiliar del estadio de Avellaneda, así que se va a estar desarrollando 9:30 solamente con atención a la prensa en el día de mañana por allí. En cuanto a lo que tiene Claudio Jacob, hay mucha información, porque el volante central de Racing parece ser que no va a continuar en el club. En el día de hoy ha llegado una oferta por él de 4 millones de Ludinese de Italia, pero la cifra por ahora no convence, porque Racing pretende recibir por él 5 millones limpios. Y es aquí donde aparece el otro postor, el Benfica de Portugal, donde hoy se está llevando a cabo la reunión con el equipo portugués en estos momentos, y ofrecería una suma mayor a la que ha ofrecido el equipo italiano. Igualmente las negociaciones van a seguir su marcha en el fin de semana, y seguramente la semana que viene va a haber novedades y definiciones por el tema de Claudio Jacob. Por el lado del jugador, prefiere el fútbol italiano, pero Racing quiere hacerse dueño de la mejor oferta. Claro. Por ahora, solamente por ahora, el Benfica estaría ofreciendo una suma superior a las de 4 millones de dólares que en Francia está ofreciendo el equipo italiano, pero sabemos cómo son las negociaciones. Sí. Seguramente va pero a haber. Pero te a ver, para, oferta. Martín, todavía no le efectivizó la oferta el Benfica. Pero la oferta ya ha llegado a oído de la dirigencia y oído del representante Simonian, que no es solamente ya este sondeo del que hablábamos semanas anteriores, sino que ya hay emisarios en el país negociando por la llegada del jugador, tanto por un lado para el Benfica como por el otro lado para el Udinese. Bien, bueno. Es interesante que haya dos, porque sí. Puede ser, se puede subir la ley de oferta y demanda. Claro, eso, exactamente. ¿No? Bueno, buena noticia, porque Racing necesita vender para luego poder comprar y también para estabilizar las finanzas, ¿no? El déficit mensual y sabido que tiene Racing todos los meses. Así que va a venir muy bien la posible venta de Jacob. O la venta de Jacob, ¿no? En realidad, claro, no la posible, que se venda. Y con la venta de Jacob se abre un hueco en lo que tiene que ver con la mitad de la cancha, porque Racing no tiene muchos jugadores en esa zona. En el partido de mañana va a estar jugando Bruno Zuculini en el lugar de Claudio Jacob, y en el banco no va a haber ningún volante central. Y acá está la novedad, ¿no? Habíamos dicho de un jugador tapado que podría llegar a la institución, y el nombre se ha dado a conocer en estas últimas horas, es el nombre de Gonzalo Espinosa, un jugador de 24 años de Unión de San Felipe, donde de Chile. Racing está negociando por el jugador, y yo creo que a más tardar en el lunes va a haber definiciones. Sí, porque está todo muy avanzado. Sí, está todo muy avanzado. Tengo entendido que se va a hacer lo de este jugador chileno, que es número 5, y que bueno, lo veremos, ¿no? Es un jugador que pidió el Cholo Simeone, que lo tiene visto el Cholo. El Cholo Simeone, sí, parecería ser que también el grupo inversor estaría ayudando en dicha operación. Uh-huh. Así que Racing estaría contratando a este jugador, pero no como el reemplazante de Claudio Jacob, sino como una apuesta, como para que Racing tenga en este nuevo equipo las ofertas y las apuestas que ha hecho Racing en los anteriores mercados de pase han salido muy bien. Recordamos, Gio y Teo son los claros ejemplos, y Racing esta vez, con los ojos de Simeone que ha depositado en este jugador Gonzalo Espinosa, parecen posarse en un volante central y no en jugadores de ataque, como había surgido en los anteriores mercados de pases. Bueno, Martín, nos queda una tanda por hacer y después vamos a seguir escuchando más informaciones de lo que hace a la vida de Racing, a la posibilidad de los pases. Sí, la tanda la haremos lo más cortita posible, así que quédate que ya venimos. Perfecto. Amor de mi vida, te quiero llegar. Pedí tu tarjeta Recanchera de Banco Hipotecario llamando al 0810 999 4476 o ingresá a www.hipotecario.com.ar. Si está pensando en realizar algún emprendimiento inmobiliario en las zonas de Villa del Parque, Devoto, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón, acérquese a Barney Propiedades. Con más de 25 años de trayectoria, le brindarán su experiencia para el mejor negocio inmobiliario. Barney Propiedades. Lo esperamos en Avenida Mosconi 3370 y en Andonaegui 2212. Teléfono 4574-1444. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581, Capital. Teléfono 4514-6303. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río. Hipólito Yrigoyen 8925, Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Restobar El Jardín, un lugar de encuentro y diversión. Rivadavia 7139, Capital. Teléfono 4611-1699, atendido por Racinguistas. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Rápido, volvemos con Martín López López, últimos cuatro minutos de programa. Martín. Sí, Ramiro, bueno, estábamos hablando acerca del tema de lo que tiene que ver con los volantes centrales, y hay una novedad también con un jugador que no iba a ser tenido en cuenta en este equipo, como era Raúl Poclava. El volante central, el juvenil, estará siendo dado a préstamo en la semana que viene al Atlético Nacional de Uruguay. Para, Martín, que se escucha mal, a ver. ¿A qué equipo? ¿A Atlético Nacional dijiste? No sale Martín. No está saliendo Martín. A ver, Martín. Sí, Ramiro. Ahí sí, perfecto, dale. Decías. Sí, decíamos que Raúl Poclava, este volante central que no iba a tener oportunidades en este nuevo equipo de Diego Simeone, va a ser cedido a préstamo a Atlético Nacional de Uruguay en un convenio también... Perdón, ¿cuál es Atlético? ¿Cuál es Atlético Nacional de Uruguay? Es Nacional de Uruguay. ¿Nacional de Uruguay? Ah, sí, Nacional. Sí. Nacional Fútbol Club. Sí, Nacional Fútbol Club. Atlético Nacional. No tiene nada Atlético. Atlético Nacional es el de Colombia, ¿eh? Claro. Sí, Nacional de Uruguay. Ah, bueno, listo, perfecto, ya está, ahí te quedamos. Bueno, Nacional de Uruguay, ¿y qué más? Sí, va a ser seguido el volante central en un acuerdo que se va a llevar a cabo también con esta institución para ceder jugadores a préstamo y que tengan un poco más de rodaje en cuanto a lo que tiene que ver con la primera división. Y hay tema nuevo con lo que tiene que ver con Botinelli. Si bien Carlos Abdo está viajando para San Juan en estas horas, en el día de hoy, va a haber una reunión el día lunes para ver si se puede hacer un nuevo intento por este defensor de San Lorenzo y ver si de la mano del grupo empresario Racing puede traerlo, lo puede traer para comprarlo, para que Racing pueda tener este defensor, que es el del gusto de Cholo Simeone. Sí, todos sabemos que Botinelli prefiere emigrar al fútbol europeo, pero el tema es que no hay ninguna oferta por Botinelli del fútbol europeo. Y él no quiere seguir en San Lorenzo, por lo tanto, las chances de Racing, al no haber nadie desde el otro lado del charco que se interese por el jugador, crecen un montón, ¿no? Exactamente, sí, no hay ofertas todavía por Jonathan Botinelli desde el viejo continente, y esto hace crecer las oportunidades de Racing. Por eso el lunes va a haber una reunión, si bien el tema está complicado porque desde San Lorenzo no quieren venderlo al local. Si no surge ninguna oferta desde Europa, no le va a quedar otra alternativa que por lo menos sentarse a negociar con Racing y ver qué propone. Bueno, de la mano siempre del grupo inversor, obviamente. Lo último, Martín, ¿qué te queda? Lo último, en estas horas estuvo hablando de un volante por izquierda del gusto de Diego Pablo Simeone, sí, del fútbol uruguayo. Hablamos de Matías Mier, es el jugador que quiere ir a buscar el Cholo Simeone. Pero para ir a buscarlo a él hay que dejar en claro que Marcos Cáceres no tendría que continuar en la institución, porque con la llegada de este volante central chileno se estaría agotando el cupo de extranjeros. Así que, como veníamos diciendo, lo más probable es que Marcos Cáceres emigre seguramente a Newell's Old Boys de Rosario y así liberar el cupo de extranjero y poder ir a buscar a Matías Mier, uno de los grandes jugadores que tuvo Peñarol de Uruguay en esta última Copa Libertadores. Bueno, a ver, ponemos en claro y nos vamos. Mier de Peñarol de Uruguay. Tenemos a Botinelli de San Lorenzo, la posible llegada de Gonzalo Espinosa del fútbol chileno, de Unión San Felipe. ¿Y qué otro nombre tenemos? Y nada más, son los tres nombres que dijimos en el día de hoy. Los tres nombres que dijimos en el día de hoy, y hay que recordar la posible venta de Claudio Jacob. Hay que ver si Benfica o Udinese, quién se queda con él, pero seguramente en esta semana las novedades para lo que tiene que ver con el futbolista, el número 5 de Racing, van a ser una venta y la cesión a préstamo de Raúl Poclava al fútbol uruguayo. Bueno, ¿tenés los 11 de Racing para mañana? Los 11 de Racing para mañana serían Saja en el arco, Pijut, Martínez, Cajay, Silich. En la mitad de la cancha, Toranzo, Bruno, Zuculini, Pelletieri. En la delantera, Auche, Bieler y Lugarcio. Un abrazo, Martín, gracias. Chau, hasta mañana. Abrazo, hasta luego. Chau, chau. No, hasta mañana no, hasta el lunes, porque nos vamos a descansar el fin de semana, a intentar mañana ir a ver a Racing, que va a jugar lejos, pero intentaremos ir mañana a ver a la Academia, a ver cómo se plantea en su primer partido amistoso. Gracias por todo. La seguimos en la web www.esperanzaracinguista.com. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del Río Bravo, transmite Radio Génesis, AM970. La radio del hombre nuevo. Radio abierta. Servicio Telam para la radio.